Esta bonita musiquita que estás escuchando en un día lluvioso sale de los dedos y del instrumento de Daniel Homer, con quien vamos a conversar ahora porque va a estar en Santa Rosa este domingo. Creo que en Pico en estas horas también. Daniel, ¿estás ahí? Buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, acá un gusto estamos. Gusto hablar con vos. Bueno, y más con Juani de Pián, que es el que sabe un poco más un de abrazo. Todo. Lo presento así un poco. Bueno, Daniel, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Se me conduce? ¿Todo bien? Todo fantástico. Nada, leíamos tu trayectoria, Daniel, y nada, sí. nos recontra asombra todas las cosas que has hecho, pero... ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te asombra por la edad? No. Primero porque empezaste a los 17 y empezaste bien arriba, porque empezaste con Amelita Baltar y Marian Farías Gómez, ¿no? Es como que debutó en River. Claro, es algo muy loco. Ese fue mi debut profesional, digamos. Claro. ¿Sí? Lo primero fue con Amelita en el Festival de Cosquín del año 67. Ahí fue. Después vino Marian y todo eso, lo que figura. ¿Y por qué? ¿Cómo se gestó eso? ¿Una cuestión familiar de contacto? ¿Cómo llegaste ahí? ¿O por qué arrancaste ahí? Porque yo originalmente vengo de una familia de todos músicos. Claro. Mi papá, o sea, mi abuelo, mi papá, mi hermano, mi mamá, mi hermano, todos hemos salido músicos. Los hijos de mi hermano son todos músicos y todos con su carrera. Y bueno, a mí me tocó porque yo tenía, un enganche especial con la música y lo único que había en mi casa era guitarras, pero yo había elegido la batería. Yo originalmente soy baterista, ¿sí? No soy guitarrista. Ajá. Te cansaste de cargar cosas. Cuando le dije a mi papá que quería con una batería, me dijo, no hay plata, lo único que hay son guitarras acá. Así que, bueno, y así agarré una viola. Muy bien. Y empecé con la guitarra y fui a estudiar un poco. Y lo de Amelita sucedió en Cosquín espontáneamente. Yo sabía quién era ella, bueno, porque ya tenía un nombre, pero no la había tratado jamás, ¿viste? Y yo estaba tocando en una peña en Cosquín, que se llamaba La Carpa de Salta. Yo acompañaba a un cantante ahí de Córdoba, ¿no? Y tocábamos por la empanada, ¿viste? Y el vino, no lo niegues. Bueno, pero la empanada era más elegante. Más de etiqueta. Bueno, estábamos haciendo una entrada, terminamos de tocar, nos bajamos, ¿viste? Y encaramos para la cocina a comer. Y viene uno de los mozos y me dice, pibe, hay una persona, dice, que te quiere hablar. Hay una pareja ahí que te quiere hablar. Bueno, salgo y veo dos personas sentadas, una chica muy bonita, ¿viste? Y yo digo, yo la conozco. Bueno, me acerco y me presento, y era Melita. Y estaba, ¿sabes con quién? Con un periodista que en ese momento trabajaba en la revista Gente, pero él es pianista. Estoy hablando de Eduardo Lagos, un genio. Estaba Eduardo Lagos y a mí se me aflojaron todas las prótesis, ¿sí? Y Amelita se presenta, bueno, soy Amelita, sentate, bueno, gracias. Che, qué lindo que tocás, me encantó, bla, bla. Y me cuenta que unos días atrás, antes de su llegada a Cosquín, había estado grabando su disco y me dijo, estuve grabando con tu hermano en Buenos Aires, con mi hermano Lalo. Con Lalo. Ah, le digo, vos grabás, Bueno, mirá, me dice, me gusta mucho lo que hiciste, cómo tocás, bla, bla, bla, bla. Dice, ¿tenés algo que hacer el domingo? ¿Te imaginas? No, le digo, mira, yo tengo que cantar en la plaza, me dice, y todavía no tengo músico. ¿Te interesa hacer el trabajo? Sí, yo, viste, le pregunté a quién tengo que matar, viste, porque me sale un laburo. Yo que estaba tocando por una empanada, viste. Claro. Me salió el trabajo ahí al toque, formé un trío con unos músicos amigos. Ajá. Y debuté en Cosquín. Mira vos. Así fue. ¿Y ahí no se te aflojaron las patitas? No, vos sabés que no. Bueno, qué sé yo. Sí, pero no al punto de ponerme tenso o nervioso, uh-huh. ¿Viste? No. Pero era un desafío ver la plaza llena y todo eso, ¿viste? Uh-huh. Eso sí, seguro. Y ahí no paraste, sí. ¿No paraste más de tocar o tuviste un impasse y después? Porque, nada, vemos que tocaste con Baglietto, con Buddy Williams, o sea, en varios géneros también, ¿no? Porque, bueno, con Ricardo Lew también, en varios géneros, también jazz, me imagino. Sí, claro, es que, bueno, yo se sabe que vengo, originalmente mi raíz está en el folclore, o sea, yo tengo, viste, mi origen, del cual no reniego, es el folclore y el tango, en segundo lugar. Pero yo siempre, musicalmente hablando, y además para todo, digamos que lo pongo en práctica con todas las cosas, yo me gusta mirar las cosas por una gran ventana y no por el ojo de la cerradura. ¿Qué quiero decir? Que yo tengo las raíces de la música argentina, pero tengo las ramas hacia arriba, ¿viste? Entonces me dediqué a ver de qué se trataba cada género musical, ¿viste? O sea, cuando me interesó llegar allá, ¿viste? Yo, de hecho, viví en Estados Unidos un tiempo, ¿viste? Y he tenido cercanía con el jazz. Cuando toqué con Donna Carol, ¿viste? Ya estaba preparado. Lo mismo el rock, ¿viste? Yo formé parte de la pesada del rock en un momento. ¡Ah, mira! Claro, sí. Éramos jóvenes, ¿viste? Sí. Sí, en el primer disco de La Pesada estoy yo. Mirá. Claro. Como no, dije, sí, yo, bueno, hoy más temprano, vos tampoco le hiciste a Juanada, una cosa así. No, porque yo a cada cosa le encuentro valor, ¿viste? Yo, cada cosa tiene su valor agregado, ¿viste? Yo no cuestiono, ¿viste? No cuestiono, al contrario, ¿viste? Todas las expresiones artísticas son valiosas. Y como te digo, yo valoro todo lo que se hace artísticamente. Uh-huh. Y en esta... tengo gusto, sí. Sí, y en esa visita o en esa vivir en Estados Unidos, ¿fue que tuviste este contacto con Jennifer López y Marc Anthony? Claro, a mí me conoció el productor del disco, ¿sí? Y él fue el que me llamó. El productor del disco, ¿vos te acordás de un dúo que se llamó Donato y Estefano? Sí, claro. Sí. Bueno, sí. Me llamó Estefano por teléfono. Mirá. Llamó a mi casa, ¿viste? Consiguió mi número porque había estado grabando en un estudio que era propiedad de un ex sonidista de Pimpinela. En Miami, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, yo toqué 9 años con Pimpinela. Mirá, vos. Bueno, de ahí conozco al sonidista y Pichón Dalpont, se llama, le dio el teléfono. Y porque te llama Estefano. ¿Sí? ¿Cómo? Y digo, ¿y te contactó Estefano directamente? Me llamó él directamente, sí. Sí, una noche, ¿viste? Llamó a mi casa, bueno, se presentó, me contó que estaba produciendo el disco de Jennifer y que iba a participar Marc Anthony y que estaban necesitando alguien que dominara la guitarra española, la guitarra eléctrica y la guitarra acústica, ¿viste? Y que tuviera su sello, todo esto se lo vendió Pichón Dalpón, por supuesto. Bueno, me hizo unas preguntas muy puntuales, si yo tenía buenos instrumentos, buenos aparatos, ¿viste? Qué sé yo, sí. Cámaras, simuladores, ¿viste? Bueno. Le dije que sí, y le dije, bueno, yo quiero grabar tal y tal tema. Y así fui al estudio y me dijo, bueno, vamos a empezar con una buena guitarra española. Bueno, le digo, ¿y cuál es la guía del tema? Le digo, para ver dónde me paraba, ¿viste? No, me dijo, tú toca y escúchame. Pero una guía, le digo, no, hay que tocar, me dijo. Así nomás. Ok. Y yo tocaba, ¿viste? Toca lo que te salga. Bueno, Bueno, me dijo, ahora vamos a ir por una buena guitarra acústica. Y me dijo lo mismo, escucha y toca. Quiero que toques todo el tiempo y que intervengas todo el tiempo. Y así fue, y así grabé, terminé, puse una guitarra eléctrica. Ojo, él no estaba conmigo, él estaba en Miami y se grabó en tiempo real, ¿ves? Y de allá me hablaba, me decía, ok, gracias, eso es todo, ya te deposité el dinero, ¿viste? Con otro nivel, ¿viste? Claro, claro. Ni hablar, ¿viste? Muy distinto de aquella peña con las empanadas. Claro, claro. El único defecto es que no había empanadas, ¿viste? Daniel. Bueno, así fue. Buenísimo. Así llegué ahí. Buenísimo, Daniel. Bueno, y Daniel, bueno, venís a tocar a la provincia de La Pampa. ¿Vas a estar, sí, hoy vas a estar en Pico? Voy a estar en Pico con Florencia Suárez, una gran cantante argentina que hay que tenerla en cuenta porque es muy grande, muy grande. De veras. Y con el percusionista Gustavo López, que es compañero mío desde mucho tiempo atrás, tocando con Víctor Heredia, y hemos participado en infinidad de proyectos musicales. Bueno, es decir, esta noche, en General Pico... Sí. ¿En dónde se empicó? ¿En dónde se empicó? Se llama Living 51. Ah, es una casa. Y el número de teléfono, ¿puedo darlo? Sí, claro, claro. Perdón. No, tranqui. 66-3190-663190, Pamela. Eso es esta noche en General Pico. Mañana tenemos una clínica, sí, para los músicos, para que se acerquen, para hablar, para compartir y transmitirles la experiencia mía con la música y cómo veo yo las distintas posibilidades que nos brinda un instrumento como la guitarra. Esto es mañana a las 15:30 y el teléfono para anotarse y venir y traigan la guitarra, viste que vamos a tocar y aprender juntos. El teléfono es 663190. Otra vez Pamela. Sí. Es Pamela Díaz, ¿no? Es Pamela Díaz. Y escúchame, ¿dónde es la clínica, Daniel? ¿En qué lugar físico? ¿Es en Pico o en Santa Rosa la clínica? No, es en Santa Rosa. Ah, bien. Entonces que se comuniquen con Pamela para saber dónde es. Pamela, sí. Bien, eso es mañana sábado 20, 15:30. El sí. Celular es 2954-663190 y es una clínica que vas a dar vos en la ciudad de Santa Rosa porque tocan el domingo en La Maroma. Además. Exactamente, y domingo es en La Maroma. También María Florencia Suárez, Gustavo López y yo. Vamos a estar a las 21:00 y hay que llamar también al 663190. Bien. Y es el día de la primavera. Claro. Así que... A que vayan a ver con... flores y todo eso. Sí, que vayan con onda de primavera, no van a ir con onda de invierno. Todos jóvenes somos, ¿viste? Claro. Daniel, ¿y qué va a pasar en La Maroma? Porque vos tenés un rango musical que es bastante grande. ¿Qué van a estar tocando? Mirá... Florencia tiene un repertorio amplio que va desde el folclore, el tango, las baladas, la música pop y un poco la música oriental, en este caso el candombe. Es muy amplia, aparte de que canta muy bien, muy bien. La verdad que hay que tenerla en cuenta. Y yo tengo una parte ahí, yo toco con ella y después yo hago una parte solo, toco solo, con el gran Gustavo López, y ahí hacemos, vamos desde el folclore, pasando por la música del Brasil, y también hacemos una aproximación con el jazz y con las nuevas formas contemporáneas de enfocar la música, ¿no? Es bastante interesante. Sí, cada uno tiene su momento para mostrar sus cosas. Buenísimo, Daniel. Bueno, y en La Maroma no van a faltar ni vino ni empanada. Ah, no. Y, así que es una casa amiga. Vino va a sobrar, escucha. Bueno. Sí, gracias. Okay. Y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. Bueno, ha sido un gusto estar acá. Gracias por la nota. La verdad que es poco frecuente que los programas de radio, los periodistas pongan la atención en esto. La verdad que hay que remar bastante. Y ustedes han sido muy muy generosos para con nosotros. Y los esperamos cuando puedan. Va a ser un gusto. Y hay que compartir. De eso se trata. Ahí estaremos. Ok, negro. Abrazos. Gracias por todo. ¿Eh? Abrazo, un abrazo Daniel. Grande para ustedes. Dale. Chao, negro. Daniel Homer, guitarrista cordobesazo, está claro, ¿no? ¡Sasazo! Claro. ¡Cordobesazo! Se va a presentar el domingo en La Maroma, hoy en Pico. Terrible. Con Florencia Suárez, Gustavo López y también están como invitados especiales Marcela Eijo y Fede Camiletti. En La Maroma va a ser el domingo de primavera, sí. A las 21 horas. Sí. Bueno, estaba... Lindo plan para este domingo 21 de septiembre. Es recontra de la música y de la guitarra, la familia. No, estaba repasando... Mató con lo de la pesada, porque claro. Además de ser la formación que Billy Bond está en video, está en el video de Buenos Aires Rock. ¿Cuántas cosas nos fueron apareciendo, no? Sí. Porque, bueno, Obi Homer y Lucas Homer son hermanos. A ver. Él es hijo de Daniel Homer, de Lalo Homer, sí. Alguien que nació en el 38, murió en el 2007. Ya era guitarrista, un sí. Guitarrista grosso, según los antecedentes que estoy viendo, sí. No es que los hemos escuchado. Él es su hermano, y Obi Homer y Lucas Homer vendrían a ser sobrinos de, Daniel. Bueno, toda la familia dedicada a esto. Bueno, vamos a ver. Sacarle la ficha en la mano. El domingo voy de una. Dale. Bueno, listo. Esto es Radiocracia. Viene el emperador, ¿eh? Que no se ponga celoso que estamos elogiando a otra persona.